Passe, passe, passera, la dernière restera. 18 minutos, pasan de la una y comenzamos nuestra tertulia de los viernes. Está con nosotros Sonsoles Arnau de Ganemos Talavera. Buenos días, Sonsoles. Hola, buenos días. Víctor del Río, buenos días, de Ciudadanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te iba a cambiar de partido otra vez. La segunda vez, ¿eh? Yo me lo pensaría, ¿eh? A ver si es que es premonitorio esto. A la tercera o la vencida ya. Negociar con Sonsoles. Y por otro lado, tenemos al otro lado del teléfono a Roberto Gallego. Buenos días, Roberto. Hola, buenos días, Marina. Buenos días, Víctor. Muy buenas, compañero. Hace buenos mucho días, que no Sonsoles. Hace mucho que no hablamos, ¿eh? Víctor. Sí, sí. Buenos días, Roberto. Hola, Sonsoles. Ya os estabais echando de menos, por eso he dicho hoy que nos haga caso Roberto, que hace mucho que no le tenemos por aquí, porque como ahora de vez en cuando va al Nacional. Ah, bueno, ha subido de escalafón. Claro. Vale. Bueno, Roberto, vamos a empezar hablando de alguno de los temas pues que han surgido esta semana a lo largo de toda la semana sobre nuestra ciudad o cercanías, ¿no? Es el caso del cementerio de residuos nucleares, bueno, pues que están proponiendo, pero que tampoco se sabe muy bien quién lo propone, de dónde sale esta información y qué hay de verídico en ello, ¿no? Bueno, yo ¿sale? Sí. Sí, no iba a decir que es una información absolutamente verídica y oficial, porque lo hemos conocido a través de nuestro caso, de una proposición de ley que presenta nuestros compañeros de Izquierda Unida a través del Grupo Parlamentario Unidos Podemos, que es el grupo donde están inscritos, para una proposición de ley para que el Gobierno desestime de alguna manera y desautorice los siguientes informes que tiene que haber para dar el visto bueno a esta propuesta. Lo que sabemos oficial es que el Consejo de Seguridad Nuclear ya ha dado luz verde a la autorización para que se construya en la central nuclear del Maraz un ATI, un almacén temporal individualizado, un almacén temporal de residuos en la central. Entonces, ya ha habido ese primer paso por parte del Consejo de Seguridad Nuclear. Ahora faltan informes del Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura, y serían informes, digamos, definitivos. Aún no es definitivo, pero ya es absolutamente premonitorio y alarmante que el propio Consejo de Seguridad Nuclear haya dado luz verde. ¿Por qué es alarmante? Porque estamos hablando de la central más obsoleta de España. Estamos hablando de una central que tiene su vida útil programada hasta el 2020. Es decir, su cierre está programado para el 2020. Pues no tendría mucho sentido hacer este cementerio, ¿no? Por eso nos tememos que este almacén lo que pretenda detrás es alargar la vida útil de la propia central más años. Y por eso se han saltado las voces de alarma y se está pidiendo que no se autoricen esos informes, que el Gobierno dé marcha atrás, que no autorice la construcción de este cementerio nuclear y que cumpla con ese cometido de cerrar esta central en el año 2020 como está prevista. ¿Creen que desde, bueno, pues para la comarca sería bueno? Bueno, está claro que desde el punto de vista de Ganemos es un no rotundo, pero desde el punto de vista de los demás partidos, ¿sería bueno que se creara este cementerio nuclear tan cerca de nuestra ciudad, en una comarca, bueno, pues en la que parece que otras cosas se olvidan de construir, ¿no? Bueno, no es. Evidentemente, también tenemos que tener en cuenta que es algo que desgraciadamente tiene que haber aquí o en otro sitio, o hay que buscar una alternativa. Evidentemente nosotros vamos a luchar para que lo más cerca de nuestra zona de ejecución no se realice, como dice Sonsoles, precisamente al lado o como complemento de una de las centrales nucleares más obsoletas de España, seguramente no sea el mejor sitio. Nosotros también nos podemos temer que a lo mejor lo que quiere ese cementerio es sustituir la labor de la central nuclear si de verdad en 2020 termina con la actividad. Vamos a luchar porque no se haga, pero también tenemos que tener en cuenta, y es algo que también está promulgando Ciudadanos por toda España, que hay que buscar una alternativa. Con eso hay que hacer algo y, por tanto, no nos vale decir no queremos hacerlo, no nos gusta, todo malo, algo hay que hacer con esos residuos. Roberto, como concejal de uno de los pueblos de la comarca, ¿qué opina? Hombre, vamos a ver. Como bien dice Víctor, el problema está ahí y hay que solucionarlo. Yo no... El no por el no, ni lo entiendo en mi partido, y ya iremos si toca debatir sobre eso, ni lo entiendo con el tema de la energía nuclear. Como todo, tenemos el modelo energético que tenemos, eso no se puede cambiar de la noche a la mañana, habrá que cambiarlo haciendo un plan a 20 o 25 años, pero ahora tenemos el problema de que tenemos una central nuclear a 70 kilómetros de Talavera y que necesita, porque el almacén temporal centralizado que se está construyendo en Villar de Cañas no está operativo, y entonces las piscinas de almacenamiento de combustible gastado de la central nuclear de Almará están llenas. Y entonces hay que hacer sitio. Esto es así de claro. Pero igual que nuestro presidente... Podemos mandarlo a Francia y pagar 10 millones de pesetas todos los días. Es una solución, como estamos haciendo ahora. Sí, pero al final que en Castilla-La Mancha y en nuestro entorno, en este caso Extremadura, Castilla-La Mancha, pero al fin y al cabo terrenos cercanos a nuestra comarca nos convierten en el basurero radiactivo de este país. Igual que nuestro presidente está luchando con uñas y dientes para que no se construya ese almacén en Villar de Cañas, pues también tenemos que exigir la misma contundencia en nuestra comarca, ¿no? Yo creo que evidentemente que hay que buscar alternativas. Sí. Es decir, no en Villar de Cañas, no, en Ayora, no, que está a 2 kilómetros a la frontera de Castilla-La Mancha, decir que sí, porque la radiactividad no respeta las lógicamente, por eso nosotros tenemos claro que hay que ir a un nuevo modelo energético. Una energía bastante peligrosa y que deberemos ir a sustituir. Y eso hay que hacerlo, lógicamente. A medio plazo. Y sobre todo, efectivamente, hay que buscar un nuevo modelo energético, pero la central más obsoleta, precisamente, sería la primera a cerrar y a sustituir por un nuevo modelo energético. Hay centrales más obsoletas todavía que la de Almaraz. Estamos entre las más. Podemos discutir Garoña, Almaraz, están en... Bueno, pero Almaraz siempre ha sido la que está más cuestionada por su construcción y demás. A finales de los años 70, el módulo 1, y en el 81, me parece, antes de la moratoria nuclear de Felipe González, del gobierno de Felipe González, entró en funcionamiento Almará, el grupo 2 de Almará. Pero no es la más nueva, porque la más nueva de España sería la central nuclear de Cofrentes en Valencia, pero tampoco es una de las más obsoletas. En cualquier caso, estamos hablando... Muchísimo más obsoleta y está en funcionamiento la de Ascó, Ascó 1 y Ascó 2 en Tarragona, que esas sí que son obsoletas. No, estamos hablando de una central que tiene programada su cierre para el 2020, y estamos hablando de una central que el propio Consejo de Seguridad Nuclear ha admitido averías, fallos en los sistemas de refrigeración. Tuvimos serios fallos en febrero del 2016 que nos llevó a aprobar una moción en Talavera de la Reina. Nuestro grupo llevó una moción para exigir al Estado, porque esa es otra, en Talavera desconocemos el estado puntual de la seguridad de esa central, ni si hay un plan de evacuación de nuestra propia comarca. Y eso se exigió al Estado. Y termino. Es lamentable que el gobierno de Portugal esté pidiendo una reunión al gobierno de España y se esté interesando por el cierre de esa central y por los problemas de seguridad y el propio almacén nuclear. Esta semana ha pedido una reunión al gobierno de España desde Portugal, y que nuestro gobierno, lógicamente, que está en funciones, que está a otras cosas, claro, y otros políticos de ámbito nacional que están a otras cosas, pues sobre estos asuntos no tomen decisiones. Pero hay que introducir otro dato para que también los oyentes lo tengan en cuenta. Es que Almaraz no es Castilla-La Mancha. Claro, entonces, es que hay una frontera ahí, claro, Víctor, que es un muro que la radioactividad no pasa. Claro, y me imagino yo que evidentemente, ponía antes Sonsoles el ejemplo de que Emiliano García Page y otras instituciones de Castilla-La Mancha luchan para que no esté un cementerio en la región, y nosotros lamentablemente estamos a 20 minutos, pero no en la región, entonces... Bueno, la Junta de Extremadura se ha posicionado en contra también, o sea, que la Junta sí... Que podrían tener apoyo, o sea, podrían apoyarse las dos comunidades vecinas, sí, desde luego, ¿no? Desde luego. Entonces, bueno... Bueno, otro de los temas que supongo que a la ciudadanía, pues a lo mejor le preocupa un poco, es cómo ha quedado la situación del pleno del ayuntamiento tras, la separación de dos de los miembros de Ganemos, al haberse separado del grupo municipal Ganemos y hayan quedado como concejales no adscritos. Entonces, en una de las mociones que presentó precisamente tu grupo, Víctor, estas dos personas se posicionaron en contra de esa moción, Ganemos se abstuvo y el resto votó a favor, ¿no? Uh-huh. Ahora es como si hubiera un partido más dentro de este pleno. Sí, bueno, y Sonsoles puede hablar más de efectos de reglamento. Sonsoles, ¿sí? Si no te importa te vamos a dejar para el final porque eres la más involucrada, ¿no? Ilustrada en este tema. La más ilustrada en este tema. Vale. Yo quería decir sobre ese tema es un asunto de una formación que se llama Ganemos Talavera y no tengo absolutamente nada que decir. Ellos, como cualquier otro partido, se organizan como quieren, toman las decisiones que tienen que tomar y yo lo único que puedo hacer desde mi posición es respetarlo. Y sobre todo, como mucho que Sonsoles nos explique realmente un poco más allá de lo que hemos leído en los medios de comunicación. Nada más. Sobre ese tema no tengo más que decir. Firmo lo que dice Roberto. Al final es un tema de partido que nos podría haber pasado a cualquiera. Ha pasado en Ganemos y ha pasado en nuestra ciudad. Lo que sí que yo, y a lo mejor no sé quién para hacerlo, pero sí que daría un consejo, y es que nos harían un flaco favor si la actitud que toman esas dos personas en el Pleno es de continuo intentar enfrentamiento con su grupo político anterior. Creo que no va a ningún sentido, no va por ningún camino esas pullitas en cada intervención en contra de Ganemos, porque al final es un grupo con el que comparten el 95% del ideario y se van a tener que llevar muchas cosas con ellos. Entonces creo que el único pero que se les puede poner es, a lo mejor es porque es la primera intervención que han tenido, ese continuo combate que intentaron llevar en el día de ayer, que creo que no es favorable para nadie. Uh-huh. Yo, un inciso antes de que Sonsoles nos aclare un poco también la situación, ¿no? Ya, lo que me refiero es que nosotros los ciudadanos votamos un partido porque hasta el día de hoy no hay listas abiertas, votamos a un partido, no votamos a las personas. Entonces, si yo no voto en Talavera, así que puedo hablar libremente. Si yo hubiera votado a Ganemos y de repente dos de sus miembros se salen de Ganemos, lo que entiendo es que yo no he votado a esas dos personas, yo he votado a Ganemos. Por lo tanto, sí, debería, Marina, haber dos personas. Te hago el inciso. Vamos a ver, entendiendo tu punto de vista, como no votante de Talavera, la ley electoral que tenemos es la que tenemos. Entonces, en lo que te refieres a la decisión, puedo compartirla o no, pero yo creo que ahora mismo con la ley que tenemos, la ley electoral, el acta es personal, no es de ninguna formación política. No digo que haya que cambiarla, no me estoy manifestando en ningún sentido. Eso yo creo que queda más con la ley que tenemos en la ética personal de cada uno de los concejales en este caso. Por eso, Roberto, hemos convenido en este país llamar a este comportamiento transfugismo político, ¿no? Hemos convenido llamarlo así porque efectivamente es una incongruencia que la ley permita el acta que sea de la persona elegida, sin embargo no hay listas abiertas. Eso es una incongruencia manifiesta que ha permitido, pues desde simples actos de transfugismo puntual en pequeños pueblos o ciudades, a utilización de este método pues para tumbar gobiernos, para hacer mociones de censura, para actos de corrupción, etcétera, etcétera. Todos lo sabemos, no estoy diciendo que sea el caso. A nivel administrativo, ¿cómo queda esto? Bien, ellos se van por desavenencias con la Asamblea de Ganemos, con el proyecto de Ganemos, han dado sus argumentos. Lógicamente la gente sabe lo que ha ocurrido, ha habido un intento de un grupo de Ganemos de expulsar a un concejal, no lo han conseguido, y acto seguido deciden irse de Ganemos Talavera, deciden irse manteniendo el acta en un acto irresponsable que hemos calificado así, porque lógicamente yo siempre, no porque ahora me afecte, siempre he opinado que el acta es de la organización política por la que te has presentado. De hecho, este grupo, que es independiente y que ahora mismo no se sostiene en ningún partido político, son personas independientes que se representan a sí mismas, bueno, pues si es lo que realmente hubiesen querido, que se hubieran presentado a las elecciones con una agrupación de electores, a ver si hubiesen conseguido representación. Han utilizado el soporte jurídico de un proyecto como Ganemos Talavera, en el que hay algunos partidos políticos, entre ellos Izquierda Unida. Se ha conseguido una representación y que nos la han dado casi 6.000 votantes y ahora se parte en dos este grupo. A nivel jurídico, ellos son concejales no adscritos, no son un grupo, son concejales no adscritos independientes, porque ahora sí imaginaos que hubiera otro concejal de otro grupo que hiciera lo mismo, tendrían que repartirse con ellos los tiempos, las propuestas. Es un poco como el grupo mixto de un congreso, de un senado, donde hay grupos de distintas ideologías. Lo que sí que es cierto que en la práctica están actuando como si fueran un grupo. Entonces, ayer que vimos, pues vimos una actuación como si fueran grupo, homogénea entre ellos, se repartieron los tiempos y votaron indistintamente, bueno, lo que creyeron oportuno. Por tanto, ahora, bueno, pues esa es la situación que vamos a tener. ¿Qué cambia realmente? Bueno, pues cambia, como se ha dicho públicamente, que ahora el alcalde de PP pues tiene muchísima más tranquilidad, porque va a ser imposible censura. La ley se cambió para que evitar efectivamente el uso de tránsfugas para hacer mociones de censura, y si ahora con 13 votos, es decir, con la oposición que había en el Pleno, podíamos buscar una alternativa de gobierno al Partido Popular, ahora es prácticamente imposible porque se necesitan 2 votos más, que es el mismo número que concejales no adscritos hay. Entonces serían 15 y, por tanto, alguien del PP debería estar en esa tesitura. No se da el caso. ¿Cambian cosas? Sí. Pero en cualquier caso, desde Ganemos Talavera tenemos muy claro que estamos aquí para volcarnos en el compromiso programático que adquirimos en su día. Vamos a seguir trabajando en la misma línea, con el mismo esfuerzo y con el mismo resultado, esperemos. Por tanto, nosotros pasamos esta página muy desagradable y esperemos también que, lógicamente, los concejales, todos, estemos ahí para trabajar por la gente y por la ciudad, que es para lo que estamos, y no para otro tipo de intereses que no son para los que nos han votado. Bueno, yo creo que aunque este no es tema de conversación para una tertulia local, lo que está claro es que la ley electoral entonces debería cambiarse, porque no es justo que yo vote un partido y que luego me represente una persona con su propia decisión. Vamos, no le encuentro mucho sentido que para votar sí que vote al partido, pero luego, sin embargo, la decisión de dos concejales de Ganemos. Me da igual que fueran de Ganemos como que fueran de cualquier otro partido. En este caso puntual de Ganemos, si fuera el Partido Socialista, diría lo mismo. Que dos concejales de ideología de izquierda, por no poner nadie en el brete, se hayan marchado, lo único que ha conseguido ha sido apuntalar, más si cabe, la tranquilidad o la mayoría de un gobierno de derecha. Bueno, se apuntaron también otras decisiones de esta ley electoral. De grupos de izquierda también. Aquí va a haber un refrito que ya le veremos, le iremos viendo, lamentablemente. Cuando la gente no tiene claro, yo creo, la responsabilidad de saber dónde uno está, que uno entra en política y a representar en una institución, yo creo que eso hay que asumir que es una responsabilidad muy importante, y no hay que entrar en cuestiones que, bueno, para mí pues resultan bastante, no sé si infantiles o al menos bastante, son vaguedades que no son cosas serias como para tomar estas decisiones que afectan a, bueno, pues a proyectos políticos, que afectan al día a día de una institución municipal, que yo creo que esas cosas pues hay que tomárselas en serio, ¿no? Que es una cosa bastante importante como para andar con estos juegos, ¿no? Yo siempre he condenado al transfugismo, fuera de quien fuera, y efectivamente esa incongruencia legal pues habría que resolverla. O son listas abiertas y votas a las personas, o son listas cerradas y votas a los proyectos, a los partidos, y en ese caso es un acto de responsabilidad, y esto pues hay gente que lo ha hecho, no considera que no se siente representado por su grupo, pues se va, dimite y entra siguiente en la lista y ya está. Además, sobre todo porque estamos a puertas del debate del estado de la ciudad, que tendrá lugar el lunes, si no me equivoco, y que, bueno, pues no sé qué expectativas tienen al respecto. Expectantes, mejor dicho, porque, bueno, supongo que a Sonsoles también le pilla, entre comillas, de nuevas, aunque ya ha tenido una trayectoria política más dilatada. Hace 6 años que no se produce en Talavera, por tanto es algo que a partir de nueva generación pues no nos pilla un poquito de nuevas, y bueno, pues sobre todo a escuchar, a dialogar con otro tono, yo creo que de un pleno habitual, sobre todo por el bien de Talavera. Va a estar también muy presente la comarca, yo creo, para todo lo que va a tener que estar presente, y con 2 ediciones, vamos a decirlo así. Primero tendremos la del lunes y luego 2 días más tarde va a haber otro segundo plato ya con otro tipo de estructura, y yo sinceramente animo a la gente a que vaya a visualizar este pleno. Además es por la tarde, no tienen que que quitarse horario laboral y puede ser interesante, va a ser bonito. De hecho, se va a hacer por la tarde, se decidió hacerlo para la tarde para que la gente pudiera acudir al pleno y bueno, escucharlo, ¿no? Sí, así es. Lo intentamos, al final se consiguió porque, bueno, los propios plenos habría que intentarlo también, ¿no? El pleno es un lugar donde los grupos de alguna forma presentan su distinto modelo de ciudad, sus distintas propuestas políticas, y sería mucho más deseable que hubiera mayor participación ciudadana. Creo que eso hay que fomentarlo. La primera vez, pues, es posible que no, pero al final, si tú fomentas eso, si das información, publicidad, pues sí, hay vecinos interesados. Y en el caso del debate finalmente se consiguió. Yo creo que también es bueno, va a haber un balance de gestión del gobierno del señor Ramos, que es verdad que tenemos una trayectoria de 6 años sin hacer debate, aunque el debate se supone que es sobre el último año en curso. Pero lógicamente a nadie se le escapa que se irá más allá porque hace muchos años que no hay debate. Pero bueno, hay que hacer balance de gestión del gobierno del señor Ramos y hay que poner encima de la mesa las propuestas, los modelos de ciudad que cada grupo tiene. Yo lo que espero, sobre todo, porque llevamos todo este año hablando mucho entre nosotros, en los grupos políticos, con ese famoso decálogo que hicimos de reivindicaciones a otras administraciones, yo espero que no vayamos por los cerros de Úbeda, como se suele decir, y que el lunes nos centremos en Talavera y su comarca en lo que se refiere a las competencias del gobierno actual. Porque es muy habitual en estos debates, y sobre todo en un gobierno en minoría, en un gobierno con un presupuesto muy muy muy limitado, que apenas ha podido hacer nada o no ha querido hacer nada, pues que eche balones fuera con responsabilidades, proyectos, competencias de otro, que es verdad que están ahí y que no hay que dejar de reivindicarlas. Pero yo creo que el lunes nos tenemos que centrar en el balance de gestión del Partido Popular en Talavera y en las propuestas y los distintos modelos de gestión y de propuestas para empezar a salir del pozo en el que se sitúa esta comarca de Talavera propias. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros, Talavera, este ayuntamiento, este gobierno, para empezar a sacar proyectos adelante, ¿no? Y en eso yo, al menos nuestro grupo, Ganemos Talavera, va a ir por esa vía de intentar localizar, si se me permite, municipalizar ese debate y que hablemos de Talavera y no de otras cuestiones que yo creo que ya las hemos hablado, las hemos diagnosticado e incluso nos hemos puesto de acuerdo para exigir y reivindicar propuestas comunes en las que todos estamos de acuerdo. Roberto, ¿este debate es importante para la comarca? Sí, por supuesto. Es un debate que no se celebra, desgraciadamente no se celebra desde hace 6 años. Entonces, me gustaría primero que el debate fuera en un tono constructivo, porque ahora mismo Talavera y su comarca como ente territorial que no se puede desgajar, o sea, la comarca no se puede entender sin Talavera ni Talavera sin su comarca. Yo creo que estamos en una situación, y en eso convendrán conmigo los compañeros, de auténtica emergencia. O sea, yo creo que solo basta darse una vuelta todas las mañanas y todas las tardes, no solo por Talavera, sino por los pueblos de la comarca, y ver el estado real de la gente, los problemas, hablar con ellos y los problemas que tienen. Y es que aquí, en otros sitios pueden tener veleidades nacionalistas, en otros pueden estar luchando por no, pero es que aquí estamos luchando prácticamente por un trabajo, toda la comarca. Somos la comarca ahora mismo, debemos de ser la comarca que no tenga la famosa ITI, debemos de ser la comarca de Europa que más porcentaje de paro tiene. Uh-huh. O sea, yo creo que la situación es sumamente grave. Todos conocemos a amigos, familiares, personas cercanas, vecinos y vecinas que están pasando realmente mal, situaciones de un paro no prolongado ya, prolongadísimo. Entonces, creo que ponernos a discutir si la Junta de Comunidades tiene la culpa, pero ¿qué junta? ¿La de esta legislatura, la de la legislatura anterior? ¿Si la Diputación nos ayuda, no nos ayuda? ¿Si el Estado central hace o deshace? En eso convengo con Sonsoles de ir a un debate más práctico de qué puede hacer el Ayuntamiento. Y sobre todo, utilizar o ser muy pedagógico. O sea, mira, el ayuntamiento puede, señores, hasta aquí puede llegar. Y ya esto habrá que, si queremos un proyecto de gran ámbito, como pueda ser la plataforma logística, el ferrocarril de alta velocidad o de altas prestaciones, o llámese como se llame, pero que venga. Entonces tendremos que reivindicarlo todos a una. Yo creo que ahora mismo sí hay diferencias entre unos partidos y otros en lo que es el modelo ideológico o el modelo de gestión sobre el ayuntamiento, pero ahora mismo yo creo que lo que exige es de hacer un poco de piña, sobre todo porque la situación de Talavera y su comarca no puede esperar más. Tenemos que trabajar todos, incluyendo todos, cada uno aportando su responsabilidad y su granito de arena por sacar realmente a Talavera y a la comarca de la mala situación en la que nos encontramos. Yo añadiría y apuntaría un par de cosas más. Lo primero que me gustaría o nos gustaría desde Ciudadanos que fuese un pleno efectivo, vamos a llamarlo así, porque ayer, bueno, era gracioso, si se puede catalogar así, cuando el Partido Popular analizaba la ristra de mociones que se habían llevado a cabo y escuchábamos cada dos por tres ejecutada o que se había llevado a cabo, cuando en realidad, pues prácticamente, y lo podéis corroborar, son soles, desgraciadamente en Talavera ninguna de las mociones que se han presentado hayan votado a favor o en contra del Partido Popular. Eso muchas veces da igual. Así que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que es un pleno efectivo, que por algo vamos a estar ahí. Hemos trabajado durante toda la semana, hemos hecho diversas conversaciones con pueblos de la zona y demás, y por tanto que ese trabajo se vea también valorado por los habitantes y los ciudadanos. Y luego también creo que de una vez se nos llena mucho la boca de hablar de la comarca, creo que la debemos de envolver de una vez, que se sientan arropados por Talavera de la Reina. Creo que, al igual que Madrid arropa a todos los municipios, vamos a decir, foráneos, como pueden ser Getafe, Fuenlabrada y demás, y se sienten como uno más. Talavera habla mucho de su comarca, pero en realidad yo no veo por aquí al alcalde de Calera o al alcalde de Velada para interactuar con las instituciones de aquí municipales. Tenemos un caso en particular, que es Montesclaros, que comparte la alcaldía de Partido Socialista y Ciudadanos, y nosotros estamos orgullosos de que cada semana pasan por aquí por el despacho para intentar ayudar en todo lo posible. Pues creo que eso es lo que de verdad Talavera tendría que hacer, porque somos comarca, pero tenemos que de verdad llevarlo a cabo. Pero es que la mejor manera de hacer comarca es con prestación de servicios, con acuerdos concretos, y mucho me temo, y aquí seguro que Roberto no está de acuerdo conmigo, pero mucho me temo que se reproducen los vicios partidistas, sí, de las alcaldías y de los gobiernos, ¿no? Y en función, y lo digo fundamentalmente por los dos grandes partidos que son los que gobiernan la mayoría de los pueblos de la comarca, salvo algunos casos, pero se reproducen. Y nos pasa a Talavera con la Junta y la Diputación. Es decir, al final no sabemos separar lo que es el partido de lo que es la institución. Y a mí me parece muy, y da igual que sea el PP y el PSOE, me parece, porque al final es una falta de respeto con Talavera. Es decir, que cuando viene un representante de una institución provincial o regional y no tiene en cuenta al alcalde de la ciudad, estos vicios partidistas, ¿no?, estos enfrentamientos que no ayudan nada a conseguir ese objetivo del que hablaba Roberto, de ir todos a una. O sea, uno tiene que separar el partido de la institución. Es decir, cuando viene una consejera a Talavera, no viene una miembro del Partido Socialista, viene una consejera de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, independientemente del color que sea. Por eso, hacer piña de la comarca, hay que abandonar los intereses partidistas, hay que abandonar también ese objetivo de las siguientes elecciones y pensar en las siguientes generaciones. Y Ganemos Talavera ha hecho propuestas muy concretas comarcales. En el propio Pleno de Monda, si os acordáis, se aprobó y se recogió una propuesta de Ganemos de hacer una marca de calidad, una marca comarcal, para que tengamos un distintivo propio de las tierras de Talavera, no solo en alimentación, sino en hostelería, en hospedaje, en otros productos artesanos, que nos haga competir con otras zonas de Castilla-La Mancha o de la región. Tenemos temas en infraestructuras, en carretera, la famosa área metropolitana de transporte. O sea, tenemos temas que están ahí desde hace tanto tiempo, que esa es la mejor forma de hacer comarca. Abandonar esas luchas partidistas y, de verdad, independientemente del color, sentarse con la cabecera, con la capital de la comarca, y exigir juntos los proyectos que llevan algunos en cajones años y años a las instituciones correspondientes, Diputación, Junta y Estado, gobierne quien gobierne, de eso se trata. Y un caso claro, perdona Marina, lo hemos tenido hoy, lo podemos tener hoy, Castillo de Bayuela, gobernado por el Partido Popular. Hoy ha recibido la visita de María Dolores de Cospedal, Veremos a ver cuántas veces un representante del PSOE pasa durante esta legislatura por Castillo de Bayuela o intenta hacer a través de una ayuda o subvención algo para Castillo de Bayuela. Y al contrario igual, gobiernos locales, municipales del Partido Socialista, veremos a ver cuántos consejeros o cuántos miembros del gobierno regional, lo que sea, del Partido Popular, pasan por esa zona. Es una política antigua y es lo que nos toca vivir, desgraciadamente. Uh-huh. Cuando hablamos de proyectos que están en los cajones desde hace mucho tiempo, muchos de ellos están dentro de esos decálogo de proyectos irrenunciables. Bueno, pues como podría ser, por ejemplo, el famoso Conservatorio de Música, que ayer se aprobó, pues para la Escuela Municipal de Música se aprobó el reglamento y tal, pero sigue sin estar en marcha cuando ya se iba a poner en marcha hace 2 años. Bueno, ya casi, ¿no? Que me corrija, Sonsoles, creo que los últimos 4 o 5 plenos, el punto número 1 es reglamento del Conservatorio de Música. Sí, pero esto es un trámite administrativo que tiene que ver con una cuestión que no estaba cerrada, que es que en la propia escuela municipal, estamos hablando de la Escuela Municipal de Música, existiera un reglamento interno, ¿no? Simplemente es el trámite que ayer ya culminó por fin, porque bueno, sabéis que los reglamentos pasan por exposición pública, reciben alegaciones, vuelven a exponerse, bueno, finalmente ayer ya se quedó cerrado. Sí, pero que recuerda que sí, todavía no tenemos conservatorio. Pero con el tema de conservatorio, pues efectivamente aquí ha habido, esto es un debate que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, es decir, no hay ciudad grande en Castilla-La Mancha, ni capital de provincia, por supuesto. O sea, no hay ningún municipio en Castilla-La Mancha, salvo Mota del Cuervo. Luego, si queréis, buscáis quién gobierna en Mota del Cuervo, que tenga un conservatorio de música gestionado a través del ayuntamiento. Todos los conservatorios de música de esta región son competencia y gestión de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Entonces, cuando el Partido Popular acepta, pactando con Marcial Marín y Cospedal, tener un conservatorio en Talavera pagado por los talaveranos, en este mandato, cuando lo ha traído el Partido Popular de Sonia Ramos, hemos dicho que no. ¿Queremos un conservatorio en Talavera? Sí, que lo pague la Junta, como hace en Albacete, en Toledo, en Cuenca, en Guadalajara, en Ciudad Real. Quiero decir, en Talavera sufragar una competencia que en toda Castilla-La Mancha la asume la Junta. ¿Por qué en Talavera no hay conservatorio de la Junta de Comunidades como lo hay en el resto de capitales de provincia? En Albacete hay 2, uno de la Diputación y otro de la Junta. El problema son soles, antes de... Estando de acuerdo con la postura que defiende, y por supuesto si en el resto de las ciudades de Castilla-La Mancha que tienen un conservatorio, pero de verdad, un poco desde fuera de lo que es el ámbito del Ayuntamiento de Talavera. Es que a los ciudadanos, perdóname lo que voy a decir, yo tengo mucho respeto por la gente que estudia la música y por la cultura y las artes, pero de verdad, es que estamos luchando por comer. O sea, no sé si nuestros representantes son conscientes a todos los niveles de que el país, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la ciudad de Talavera estamos mal. Pero es que en la ciudad de Talavera estamos peor. Entiendo que sea muy razonable la discusión sobre el órgano, el reglamento de funcionamiento interno de la Escuela de Música, del Conservatorio y del Sunsun Corda. Pero de verdad, o sea, yo creo que en eso debemos perder el tiempo justo y el estrictamente necesario. O sea, de todos modos, Roberto, los representantes están para cosas más grandes. Yo creo que los eso hemos estoy elegido contigo. Para que nos saquen de este pozo. En eso estoy contigo, Roberto, yo, pero... a medias. De verdad. No, pero he dicho pero, ¿eh? He dicho pero. Hoy Marina está de tertuliana. He dicho pero. Evidentemente, el empleo tiene que ser la razón número uno de todo, Roberto, pero tampoco vamos a dejar de hacer otras cosas claro, porque sea... Visto, es decir, no, si Talavera o la comarca necesita, por ponerte un ejemplo, una carretera que vale 500.000 euros, pues esa carretera habrá que hacerse. No se va a destinar todo, evidentemente, al empleo. Y creo que esta es una de las cosas que se tienen que añadir y pues tendrá la importancia que tenga, como muchas mociones tienen la importancia que tienen. Pero nos vamos a encontrar con un problema. Por remachar lo que decía Sonsoler de... Sí, pero que precisamente, Roberto, fíjate. De tratar bien o de ese respeto institucional, sea de un partido, sea de otro, totalmente de acuerdo con la... Pero que precisamente bajo tu argumento, Roberto, bajo tu argumento, ganemos Talavera y con el resto de la oposición paralizamos esa pretensión del Partido Popular. Si no, hoy tendríamos un conservatorio con nuestro presupuesto escaso municipal, porque era el empeño que tenía el Partido Popular, además de una escuela de música, que creo que donde tienen que ir los recursos, recursos municipales, es a potenciar la escuela municipal y el conservatorio luchar para tenerle de la Junta como lo tienen el resto de ciudades. Esa era nuestra postura. Pero al final, evidentemente, hay muchas prioridades que igual no es hoy en día un conservatorio, aunque Talavera merece tenerlo, hay demanda, hay usuarios, sí, pero que lo haga la Junta como el resto de ciudades, porque es su competencia. Y en eso hay que exigirlo. Lo que entendíamos nosotros es que... Lo que no se puede hacer es, con estos proyectos irrenunciables, o cualquier tipo de proyecto que se proponga, es jugar con la ciudadanía con promesas y falsas promesas de... Marina, lo vamos a tener ya. Es peor la lucha partidista, y por eso recojo el guante que tiraba Sonsoles. La lucha partidista, cuando dice, viene un consejero, si queremos que Talavera empiece a contar de verdad... De verdad, en lo que es la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, porque desgraciadamente estamos en una esquina de la región y en una zona fronteriza, y eso juega en nuestra contra, porque sabemos que por su funcionamiento las comunidades autónomas tienden a centrifugar hacia la capital, tenemos que tener dejar a un lado la diferencia de si el alcalde de tal pueblo, por no poner a ninguno, es del PP o del PSOE o de Izquierda Unida. Y es decir, en las cosas importantes, no solo el día de las mondas, en las cosas importantes, posicionarnos como una comarca, pero como una comarca. El problema, Roberto, es que nos vamos a encontrar con un problema partidista, y es que, y es muy fácil de entender para todos los oyentes, si yo, como un gobierno local del Partido Popular, he ido a María Dolores de Cospedal cuando estaba gobernando y le he dicho, me voy a hacer yo cargo de todo, y ahora está otro partido de otra ideología, evidentemente ese otro partido, en este caso Emiliano García Page, va a decir, pues si antes querías hacerlo tú por tu cuenta, ahora ¿por qué te voy a tener que pagar yo, destinar yo unos fondos que antes tú, cuando encima gobernabas tú, lo ibas a pagar tú? Y yo creo que al final eso es lo que va a desencadenar en que el conservatorio se quede en un nuevo AVE o en un nuevo puerto seco. De todas maneras, Roberto, creo que además creo que estarás de acuerdo conmigo, y aquí al margen de partidos, como decíamos, esta ciudad, esta comarca, y te incluyo a ti y a tu comarca concreta y a tu zona concreta, ha sufrido un abandono institucional intencionado desde hace muchísimos gobiernos, por todos. A central, autonómico, local. Ha habido una intención de dejarnos en esta zona y sobre todo tu comarca, que es la más abandonada en términos institucionales por despoblación, de infraestructura, etcétera, y tenemos que luchar juntos. Interrumpo un momento. Yo he pedido en esta tertulia, y Marina o Víctor me habrán escuchado el argumento, es decir, declárenos zona catastrófica. Declárenos, pero ya. O sea, no espere a mañana. Junta de Comunidades declaren, o Estado Central declaran, o sea, la situación de la Jara es todavía peor que la situación de Talavera. El otro día lo hablábamos a propósito del tema de carreteras, porque bueno, un minuto nos queda. Lo hablábamos del tema de carretera y asumimos desde Ganemos y estamos totalmente de acuerdo. La zona de la Jara, el resto de la comarca, hay que hacer algo más allá de lo que venimos haciendo para hacernos notar y para exigir esas infraestructuras que nos hagan al menos levantar un poco la cabeza de la situación en la que estamos. Rápidamente, Víctor. Nada más, yo creo que está todo más o menos de acuerdo, que al final estamos vieja política, nueva política, a ver si entre todos conseguimos hacer una nueva política mejor para el ciudadano, hablando por ejemplo de una moción de transparencia que se aprobó ayer en el Pleno de Talavera. Roberto. Yo, de acuerdo con la transparencia, de acuerdo con las cosas que hemos planteado, pero sobre todo reclamar a través de esa nueva política la unión de todos para sacar a Talavera y a su comarca del pozo en el que nos encontramos. Pues yo, si un alcalde del Partido Popular lo hace bien en materia de empleo, no se me van a caer los anillos en reconocerlo, igual que si es de Ganemos o igual que si es del Partido Socialista. Pues todo lo que sea mejorar esta, por poquito que sea, esta zona, esta comarca. Si es de Ciudadanos, no, ¿no? Si es de Ciudadanos, es broma. Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto. Ha sido, bueno, nuestra tertulia de hoy. Con ustedes nos volveremos a encontrar el lunes, de 1 a 2. Gracias. Buen fin de.